deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra! Hemos vuelto. En el programa de hoy vamos a intentar que se os pongan los pelos como escarpias, provocando una coincidencia místico-numérica, a propósito, como en los mejores capítulos de Scooby-Doo, Misterio a la Orden, con la presencia de Daniel Pierce. Sonando ya la sesión realizada en el Club Lola de Shanghái por este británico conocido como It's Everything. Sentencia conjuro pronunciado por nuestros progenitores, hermanos, hermanas y familiares más adultos que nos han acojonado a todos y todas de pequeños tres veces al día durante años a la hora de las comidas. Cómetelo todo y no vamos a caer ahora en la broma sexual fácil. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica estival para escuchar con auriculares. De repuesto. Thank you. Oh, I can't get you. Booty. Thank you. de repuesto.

pieces of me are disguised in the night. And daylight is colder, but it never feels light. And I'm always wanting something more. And actually now it's actually mine, I'm not really sure. And it just feels so uncomfortable at night, and everybody's just in a different state, and I think you can just get used to that, and it becomes like a drug, and you're not happy for the rest of the time. Pieces of me are disguised by the night, and daylight is colder, but it never feels light, and I'm actually always left wanting more. But if you live like that, you're always gonna be like that. And daylight is so cold. And daylight is really so cold. And they're disguised in the night. And you feel warmer. But you only feel warmer for a while. And I only feel warmer in the night. I could just sleep through the day. Oh,

to the people, yeah, let's do this. We'll be right back. Si todavía sigues ahí y no has tenido en ningún momento miedo a perderte la próxima edición de nuestro programa, te mereces que volvamos con más electrónica la semana que viene. Que vaya bien. Aún de repuesto.